Buenos días, somos alumnas del colegio Padre Carlos Mujica y vinimos a hacer unas encuestas en cuanto a los alquileres. Mi compañera Silvia va a seguir con las preguntas. ¿Por qué actualmente alquilas en la villa? Porque sale más económico que alquilar en otro lado. ¿Hace cuánto alquilas? Hace 5 años. ¿Y cuánto pagas? 450 por mes. ¿Qué opinas de los precios? Es bastante caro. ¿Qué tipo de servicios incluye la vivienda? Luz y agua, nada más. Luz y agua, no tenés... No hay cable. ¿Qué factores cree que influyó para que haya un aumento en la población del barrio? La falta de trabajo, la situación política, económica, esos momentos de crisis hicieron que las personas tuvieran que venir a la ciudad. Todas las personas, todas las que están mal, van a las ciudades a encontrar trabajo, a buscar un buen futuro para sus hijos y se ven obligados a venir acá al barrio. ¿Cómo es el crecimiento de la población en estos años? La población de la villa crece por los beneficios que tiene la gente que vive en la villa, digamos en Capital Federal, ¿no? Porque es un privilegio, porque los servicios que tiene la villa, de toda la Capital Federal, no solamente la 31, son muchos a comparación de otras poblaciones del interior de la provincia, de la provincia del interior del país, que no tienen los beneficios que tiene acá, ¿no? Entonces se incrementa, por más que haya crecimiento del país, progrese el país, la gente de la villa crece igual. Ahora es peor que antes, porque crece en propiedad horizontal, edificios 3, 4, 5 pisos, 6, ¿verdad? Antes era la villa tradicional de la década del 70, era todas casas bajas, individual cada una. Ahora ya son edificios, y no solamente edificios para vivienda de la gente, sino ya hay una industria de alquiler.